Hai un chori. ¿Y qué hay? Bueno, un francés, manteca, cocido y queso. Pero el sonido de los bombos es hermoso. El ruido de la cancha de fútbol es hermoso. Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito, y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos. Me metí la pata al elegir económicas. Después lo dejé de lado. Y me dediqué a la actividad revolucionaria, al movimiento sindical. Nosotros pertenecíamos a una organización internacional trotskista. Developed not from communism, not from socialism. Todos los que dirigían habían pasado su adolescencia en los campos de concentración. En Bélgica, en Grecia, en Francia. Es otro de mis vicios. Creo que la militancia y el amor son las dos cosas de la vida. No sé si saldremos de pegatina, después quedamos en eso. Espero mirar películas. ¿No se van a reír? No. Románticas. Y también me gustan de época, también me gustan históricas. Voy a ver La hierba que mece el prado, creo que se llama, una irlandesa. Yo no me quiero morir sin conocer París, sin conocer París. ¿Está mal? Me gusta mucho la música francesa de la posguerra. Me gusta Edith Piaf, Montand, Aznavour. A la salida del trabajo voy a la marcha por la libertad de Romina Tejerina. Por la libertad de Romina Tejerina y para que empiecen los hostigamientos. A la salida del trabajo voy a mi sindicato. Permanente defensa de la estabilidad laboral es el tema del salario. A la salida del trabajo voy al local del partido. Integrado por Izquierda Socialista. Me siento cómoda. La chamarra es pueblo, pueblo de verdad. Nació en el baldío, bajo el abrojal. Trote que trota y salta de boca en boca. Son muchas manos que ya la tocan. Se hace el lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los vientos. Se desparrama los cuatro vientos. Mas siempre vuelve para el abrojal. Amo la capital, es el lugar de las luchas de este país. ¿Por qué te digo que quiero conocer París? Quiero conocer esas callecitas que cambiaron hasta en su arquitectura porque favorecían las barricadas. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit. No, no he salido del país. Cosa rara, porque en general los trotskistas hacemos mucha tarea internacional. Pero bueno, a mí me tocó hacerlo acá y durante estos 40 años lo he hecho acá. ¿Pero por qué siempre sopa, mamá? ¿Por qué? Si nosotras nos queremos. ¿Sientes amor por mí? Si yo siento amor por ti, ¿por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto? Tengo una hija joven, entre nos repeleamos. Tranqui. No le va a gustar que hable de ella. Es muy personal, no quiere que invada sus cosas, ¿está bien? Hay momentos que son de mucho dolor. Cuando ves que viene la traición de los dirigentes o que la gente se quiebra. Yo anoche escuchaba a ese compañero dirigente de la fábrica con el conflicto triunfante del vidrio. y te identificás a cada paso con las dudas de los momentos de decisión, cómo tenés sobre tu espalda el compromiso con ese compañero que no se puede quedar sin trabajo. Y yo me acordaba cuando nosotros nunca jamás la patronal nos ha cumplido lo de las conciliaciones obligatorias. Nos echaban 300 compañeros, yo tenía 35 despedidos en el edificio, 11 en mi piso. Volvíamos a trabajo con conciliación obligatoria con los despedidos adentro y estás trabajando y de repente viene un tipo, un escribano, un qué sé yo qué, a llevarse a uno porque no tendría que haber entrado porque forma parte de la lista de cesantes. Entonces vos te levantás de la mesa y le decís, salimos todos con él. Y entonces ese es un momento en que te tenés que preguntar, ¿qué pasa? ¿Se levanta otro? ¿Se levanta otro? ¿Se levanta otro? Bueno, sí, nos levantamos todos. El compañero no fue movido de su lugar. Avisamos y de todos los pisos vinieron y el tipo que venía a cumplir ese rol horrible de milico se fue abucheado por todos y por el hermoso sonido del mundo. Cuando por fin crucemos la distancia que nos une y nos dispara. Hay momentos difíciles. No alcanza con ganar. Hay que reemplazarlos. Porque haces un trabajo que no es para vos. Es una alienación de la naturaleza porque no tenés un contacto vital con ella. Entonces vos podés ponerte la capa de parafina y que te llegue poco. Pero no puede ser que vivas divorciado de lo que haces. Si yo te quiero mucho y te quiero dar algo, te digo que vengas al partido. Porque es lo mejor. Donde logras tu verdadera identidad. A veces se lucha mucho dentro del partido. No, yo no pinto preciosuras. Me ha tocado vivir muchas luchas internas en el partido. Y se te cuelan las partes. Bueno, los trabajadores, vamos por la conquista del pan y no nos detenemos a recoger las migajas. La memoria del movimiento obrero, de la que tenemos que ser parte. Es un poco una obligación que uno tiene, la de transmitir esto. Lo aprenden ustedes, lo aplican, lo enseñan, lo aplica otro. Como el arco primordial que se forma sobre París. Yo no me quiero morir sin conocer París. Lento el andar, parecido a la mitad de los pasos que se dan. Yo creo que soy una luchadora. No es tu emoción, igualita mi ilusión, pues la tierra seguirá rodando. Pero el sonido de los bombos es hermoso. Y bueno, eso esencialmente. Yo creo que soy una luchadora. Ser una mujer feliz que trata de cambiar el mundo. El accionar en la corte cerebral desenfunda su afición. Sabrás lo que siempre te dirán, qué palabras enseñar. El corazón es apenas un motor que se apaga cuando está agotado.